Gran pecador, gran pecador con las solteras. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Gran pecador con las solteras. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. What's happening this age, stage? What happened in the stage? Humano, foro, fallo, cinco, seven people, four dancing, cumbia. Cumbia que te rompe el corazón. Cumbia que te mata por amor. Te está convirtiendo en un gran pecador. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Gran pecador con la soltera. Santiago pese a todo está respirando, respira con las ganas de bailar, respira con las ganas de escuchar.